Thank you. El 20 de septiembre de 1913, a la caída del día, un grupo formado por unos 40 seguidores de Steiner se congregó en la colina cercana a Dornach, donde iba a ser erigido el Goedenum, el edificio que Steiner concebía como el templo de sus nuevas enseñanzas espirituales. Abandonada la idea de construir en Johannesbau, en Múnich, las ideas de Steiner sobre su estructura se ampliaron y, de nuevo, el destino pareció aprobar los planes del doctor. De haberse adecuado a las normativas impuestas por las autoridades locales, así como a la aceptación de los vecinos, el Johannesbau habría tenido un aspecto exterior convencional y únicamente habría sido posible hacer florecer con esplendor en su interior el fruto de la visión arquitectónica de Steiner. Liberado de los obstáculos que suponían esas condiciones, Steiner vio la oportunidad de enviar un mensaje al mundo, un claro signo del propósito y aspiraciones de la antroposofía. Durante años había sentido que el arte debía dirigirse al mundo de una nueva manera, una manera que ayudase a aproximar lo espiritual a la vida de las personas. El Goetheanum se planteaba como un primer paso de este proceso. En una conferencia ofrecida al año siguiente, Steiner explicó que si bien las obras artísticas siempre habían utilizado el color y la forma para dotar de expresión al espacio, el elemento más importante del Goetheanum sería el propio espacio. Actuaría, dijo, como los moldes de gelatina, dando forma a aquello que se vierte en su interior, en su caso, a las almas de las personas. La obra de arte sería, pues, todo lo que aquellas almas experimentasen, confiando Steiner que esa experiencia sería la de la voz de los dioses. Tenía la convicción de que el Goetheanum actuaría como una suerte de laringe cósmica a través de la que los dioses podrían volver a comunicarse directamente con la humanidad. Buenas noches y bienvenidos. Esto es un programa de radio titulado Los capítulos prohibidos de Corintellado. Y si nos estáis escuchando en directo, hoy es viernes 4 de enero del 2013 y pasan poco más de las 9. Como siempre, os acompañaremos hasta las 10 de la noche con un poco de literatura y un poco de música. Bienvenidos. Desenlace final. Otra patraña con la que vivir. Próspera miseria. Vamos a compartir. Que carguen con ellas los perros en la sombra, con su pan se las coman. Y se las traguen al fin, tinieblas por fin, tinieblas por fin. Sin embargo, aquella tarde en que Steiner se disponía a poner la primera piedra del nuevo edificio, los poderes de la oscuridad parecían haber decidido anunciar su oposición a sus planes. Cuando la piedra, un dodecaedro pentagonal, doble de cobre batido, fue colocada en el suelo, el cielo se oscureció. Un trueno retumbó en la distancia, se levantó el viento, cayó un rayo y el paisaje del que tanto había disfrutado Steiner en su primera visita se tornó extraño y amenazador. Steiner se volvió a los cuatro puntos cardinales y anunció a su pequeño grupo de espectadores que la piedra representaba la esforzada alma humana inmersa como microcosmos en el macrocosmos. A través de la lluvia, del viento huracanado y de la creciente oscuridad fue preciso que los seguidores de Steiner encendieran antorchas para poder proseguir con la ceremonia. Invocó a las jerarquías espirituales para solicitar su ayuda en aquella tarea y a continuación habló en términos inquietantes de Ahriman, el ser espiritual que trabajaba para apartar a la humanidad de su legítima evolución. Ahriman quería extender el caos y nublar nuestra visión espiritual. Steiner rogó a las jerarquías que proporcionaran a él y a sus seguidores de fuerza para resistir a los designios de Ahriman y concluyó la ceremonia con una oración que, según afirmó, Jesús había aprendido en la celebración de un antiguo misterio durante su juventud. Confiaba en que de ese modo quienes estaban escuchándole pudieran llegar a comprender la auténtica oscuridad en la que el mundo estaba inmerso. Al parecer volvió a tener presagios del mal. Regresó aquel desasosiego que le había embargado en su primera visita a Dornach. La piedra, que era para ellos un símbolo de conocimiento, amor y coraje, sería para sus enemigos un escollo y despertaría su ira. Steiner proclamó: "Este es solo el principio de nuestras dificultades". Años más tarde confiaría a sus seguidores que fue la construcción del edificio lo que otorgó a nuestros contrincantes la primera oportunidad de hallar un público. Parecía ser consciente de que erigiendo el Godeanum no estaba creando una mera sala de conciertos, sino más bien algo comparable a un recinto sagrado desde el que emanarían las enseñanzas de la antroposofía. Estaba además señalado claramente un blanco de ataque. Más allá de las oposiciones que suscitó, el edificio fue un magnífico logro. Aunque su construcción no llegó a culminarse, si bien se trabajó en él durante un decenio, el Godeanum es una de las estructuras más importantes del siglo XX y numerosos libros de historia de la arquitectura lo catalogan como ejemplo de uno de los pocos edificios expresionistas que llegaron a construirse. Los antroposófos se resisten a aceptarlo, pero la estructura es claramente reminiscente de los estilos Art Nouveau y expresionista predominantes en Europa durante las primeras décadas del siglo XX. El objetivo de Steiner era el de crear una forma orgánica vinculada, en sintonía con las ideas sobre la naturaleza y la metamorfosis postuladas por Goethe, fuente inspiradora del edificio. Creía que si se comprendía la convergencia del pensamiento, sentimiento y voluntad en la forma humana, sería posible crear nuevas formas orgánicas utilizando las leyes de la naturaleza. Esos secretos ocultos cuyo descubrimiento, según Goethe, constituía la labor del artista. Por ello, al haber sido diseñado con objeto de sugerir que había crecido, el edificio tenía una cantidad mínima de líneas rectas y ángulos de 90 grados. Las curvas y las líneas girantes y fluidas y las formas ondeadas transmitían la impresión de haber sido moldeadas por las mismas fuerzas etéricas que daban forma a los seres vivientes. Las escaleras se asemejaban a troncos de árboles. Las vidrieras bañaban el interior con una rica y cálida luz de colores. En un inmenso auditorio con un aforo de 1000 personas, 7 pares de columnas cuyos capiteles tallados ilustraban las ideas de Goethe sobre la metamorfosis de las plantas, revivían la decoración del Congreso de Múnich de 1907. Con todo, el elemento más impresionante eran las dos cúpulas entrelazadas de diferentes tamaños. El tamaño de una de ellas era superior a la cúpula de San Pedro de Roma. Construidas con el tipo de madera empleada para hacer violines, el material más idóneo, cabe conjeturar para hacer vibrar la música de las esferas, esas cúpulas constituían un notable ejercicio de ingeniería. Gran parte del Gaudeamus estaba de hecho construido en madera, material que permitía sentir con mayor intensidad a las fuerzas vivientes. Un escritor apuntaría al respecto: los materiales utilizados para el proyecto del gigantesco edificio repercutieron en el mercado maderero de toda Europa. La madera de cada una de las columnas del auditorio, por ejemplo, procedía de un específico tipo de árbol: haya, fresno, cerezo, roblo, roble, olmo, arcea y abedul. La elección de la madera tenía pleno sentido desde el punto de vista goetiano, si bien, lamentablemente, más tarde sería causa de una gran desgracia. I'm not. El trabajo físico, decía Pío XI, que aun después del pecado original fue decretado por la providencia para el bien del cuerpo y del alma del hombre, en muchos casos se ha transformado en un instrumento de perversión. Mientras la materia muerta sale mejorada de la fábrica, es precisamente allí donde los hombres son corrompidos y degradados. El tema es tan amplio que no puedo hacer más que tocarlo muy someramente. Por encima de todas las cosas hay necesidad de una adecuada filosofía del trabajo, que lo entiendan no como lo que ha llegado a ser, una tarea inhumana, a ser reemplazada tan pronto como sea posible por la automatización, sino como algo decretado por la providencia para el bien del cuerpo y del alma del hombre. Después de la familia es el trabajo y las relaciones establecidas por el trabajo los que representan el verdadero fundamento de la sociedad. Si los fundamentos son inseguros, ¿cómo podría ser segura la sociedad? Si esta sociedad está enferma, ¿cómo podría dejar de ser un peligro para la paz? La guerra es un juicio, decía Dorothy Sayers, que se precipita sobre las sociedades cuando éstas han estado viviendo de acuerdo a ideas que se oponen violentamente a las leyes que gobiernan el universo. Jamás pensemos que las guerras son catástrofes irracionales. Las guerras ocurren cuando formas erróneas de pensar y de vivir conducen a situaciones intolerables. Desde un punto de vista económico, nuestra equivocación básica consiste en vivir alimentando sistemáticamente la codicia y la envidia, construyendo así un orden de deseos totalmente ilegítimos. Es el pecado de la codicia el que nos ha arrojado en las poderosas garras de la máquina. Si la codicia, asistida eficazmente por la envidia, si ésta no fuese la maestra del hombre moderno, ¿cómo puede ser que la locura del economismo no se reduzca en tiempos en que se obtienen más altos niveles de vida y son precisamente las sociedades más ricas las que persiguen ventajas económicas con absoluta voracidad? ¿Cómo podríamos explicar el rechazo casi total por parte de los que dirigen las sociedades ricas, estén estas organizadas en empresas privadas o en empresas colectivas, del esfuerzo común hacia una humanización del trabajo? Basta que se diga que algo reducirá el nivel de vida para que toda posibilidad de debate desaparezca de inmediato. El hecho de que ese trabajo que destruye el alma carece de sentido, es mecánico, monótono y embrutecedor, constituye un insulto para la naturaleza humana y produce necesaria e inevitablemente escapismo o agresión. Y el hecho de que ninguna cantidad de pan y circo pueda compensar por el daño causado son cosas que nadie niega ni reconoce, pero son admitidas con una inquebrantable conspiración de silencio, porque negarlas sería demasiado absurdo y reconocerlas condenaría la preocupación central de la sociedad moderna como un crimen en contra de la humanidad. El olvido y aún el rechazo de la sabiduría ha ido tan lejos que la gran mayoría de nuestros intelectuales no tienen ni siquiera una remota idea acerca del significado de la palabra. En consecuencia, están siempre tratando de curar una enfermedad por medio de la intensificación de sus propias causas. La enfermedad proviene de reemplazar la sabiduría por la técnica, y ninguna dosis de investigación técnica parece ser capaz de producir una curación efectiva. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿Dónde se puede encontrar? Aquí llegamos al corazón del problema. Podemos leer acerca de ella en numerosas publicaciones, pero solo puede ser encontrada dentro de uno mismo. Uno tiene que liberarse primero de maestros tales como la codicia y la envidia para estar en condiciones de encontrarla. La intranquilidad que sigue a la liberación, aunque solo sea momentánea, posibilita una percepción de la sabiduría que no puede ser obtenida de otra manera. Ella nos permite ver el vacío y las insatisfacciones de una vida dedicada básicamente a la obtención de fines materiales, con detrimento de lo espiritual. Tal vida necesariamente enfrenta al hombre contra su prójimo y a las naciones entre sí, porque las necesidades del hombre son infinitas y la infinitud puede ser alcanzada solo en el reino de lo espiritual, jamás en lo material. El hombre necesita, sin duda, elevarse por encima de ese aburrido mundo, y la sabiduría le muestra el camino para hacerlo. Sin sabiduría, el hombre se ve obligado a construir una economía monstruosa que destruye el mundo y a buscar afanosamente satisfacciones fantásticas como la de poner un hombre en la luna. En lugar de conquistar el mundo caminando hacia la santidad, el hombre trata de conquistarlo ganando prestigio en riqueza, poder, ciencia o incluso en cualquier deporte imaginable. día, mientras corría junto al río Cam, Turing tuvo su segundo relámpago de inspiración y comprendió que ninguna de sus máquinas imaginarias podía ser capaz de distinguir entre los enunciados que tenían demostraciones y los que no las tenían. Mientras tomaba aliento, yaciendo de espaldas en un prado en los alrededores de Grantchester, Turing comprendió que una idea ya utilizada con éxito para responder a una pregunta sobre los números racionales se podría aplicar a la cuestión de la existencia de una máquina capaz de verificar la demostrabilidad. La idea de Turing se basaba en un descubrimiento asombroso que había hecho en 1873 Georg Cantor, un matemático alemán de Hall. Cantor había descubierto que existen diversos tipos de infinito. Aunque parezca una proposición extraña, ¿es realmente posible comparar dos conjuntos infinitos y decir que uno es mayor que el otro? Cuando Cantor anunció sus conclusiones hacia 1870, fueron consideradas casi como heréticas, o en el mejor de los casos como las divagaciones de un loco. Para comprender cómo pueden compararse dos infinitos, imaginemos una tribu cuyo sistema de contar se reduce a 1, 2, 3 y muchos. Los miembros de la tribu son capaces de decidir quién es el más rico de ellos, aunque no puedan indicar el valor numérico exacto de sus riquezas. Por ejemplo, si los pollos son el signo de riqueza de los individuos, basta que dos personas emparejen sus pollos. El que agote antes sus pollos es obviamente el más pobre de los dos. No hace falta ser capaz de contar los pollos para saber que un grupo es más numeroso que otro. Explotando esta idea, Cantor demostró que si emparejábamos todos los números enteros con todas las fracciones, como un tercio, un cuarto, uno entre 101, se puede hacer corresponder a cada fracción un número entero y solo uno. Parece paradójico, ya que en apariencia las fracciones son mucho más numerosas que los números enteros. Y sin embargo, Cantor encontró la forma de establecer una correspondencia exacta entre ambos conjuntos de manera que ninguna de las fracciones quede falta de un compañero. Cantor formuló también una argumentación ingeniosa para demostrar que, al contrario que en el caso anterior, no hay forma de emparejar todas las fracciones con todos los números reales, que comprenden, además de los números enteros y de las fracciones, también los números irracionales, como pi, y todos los demás números con una expresión decimal infinita y no periódica. Cantor demostró que cualquier intento de emparejar las fracciones con los números reales dejaría fuera de forma inevitable una parte de los números irracionales. Había demostrado la existencia de dos conjuntos infinitos de dimensiones distintas. Hilbert comprendió que Cantor estaba creando una matemática auténticamente nueva. Declaró que las ideas de Cantor sobre los infinitos eran el producto más extraordinario del pensamiento matemático, una de las realizaciones más hermosas de la actividad humana en el dominio de lo puramente inteligible. Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Como reconocimiento a esas ideas pioneras, Hilbert dedicó a una cuestión planteada por Cantor el primero de su lista de 23 problemas. ¿Existe un conjunto infinito de números que sea mayor que el conjunto de las fracciones, pero menor que el conjunto de los números reales? Fue la demostración de Cantor sobre el hecho de que el conjunto de los números irracionales es más numeroso que el de las fracciones lo que cruzó un rayo por la mente de Turing mientras se encontraba tumbado al sol de Cambridge. Comprendió de repente que aquel hecho podía ser utilizado para demostrar que el sueño que Hilbert había cultivado sobre una máquina capaz de verificar si un enunciado es demostrable era pura fantasía. Turing empezó planteando la hipótesis de que una de sus máquinas fuera capaz de decidir si un enunciado verdadero cualquiera es demostrable. Mediante un elegante procedimiento, Cantor había demostrado que de cualquier manera que se agruparan las fracciones y los números reales, el emparejamiento siempre excluiría algún número irracional. Turing adoptó esta técnica y la adaptó para producir un enunciado verdadero excluido, es decir, un enunciado para el cual su máquina nunca podría establecer la existencia de una demostración. La belleza del razonamiento de Cantor venía dada por el hecho de que si se intentaba modificar la máquina de manera que incluyera el enunciado faltante, siempre habría otro enunciado excluido, siempre habría otro enunciado que escaparía al análisis, de la misma manera que el teorema de incompletitud de Gödel demostraba que la adición de un nuevo axioma solo serviría para producir algún nuevo enunciado indemostrable. Decir que nuestro futuro económico está determinado por los economistas sería una exageración. Pero que su influencia, o en cualquier caso la influencia de la economía, es de un gran alcance, difícilmente puede ponerse en duda. La economía juega un papel central en la configuración de las actividades del mundo moderno. Dado que proporciona los criterios de lo que es económico y de lo que es antieconómico, y no existe otro juego de criterios que ejercite una influencia mayor sobre las acciones de los individuos y grupos, así como también sobre las acciones de los gobiernos. Puede pensarse, por lo tanto, que deberíamos recurrir a los economistas cuando necesitamos consejo sobre cómo vencer los peligros y dificultades en los que el mundo moderno se encuentra inmerso y cómo lograr planes económicos que garanticen la paz y la permanencia. ¿Cómo se relaciona la economía con los problemas abordados en el capítulo anterior? Pues, cuando el economista emite un juicio acerca de que una actividad es económicamente sana o antieconómica, se nos presentan dos cuestiones importantes y estrechamente relacionadas. ¿Qué significa ese juicio? En primer lugar, y en segundo, ¿es un juicio definitivo en el sentido de que la acción práctica puede basarse razonablemente en él? Haciendo un poco de historia, podemos llegar a recordar que cuando se hablaba de fundar una cátedra de economía política en Oxford hace 150 años, mucha gente demostró poca satisfacción acerca de tal posibilidad. Edward Copleston, el gran preboste del Colegio Oriel, no quiso admitir en el currículum de la universidad una ciencia tan propensa a usurpar a los demás. Aun Henry Drummond, de Albury Park, quien dotó la cátedra en 1825, creyó necesario aclarar que él esperaba que la universidad mantendría la nueva asignatura en su propio lugar. El primer profesor, Nassau Senior, no se conformó con ser considerado en un lugar inferior. Bien pronto, en su clase inaugural, predijo que la nueva ciencia se ubicará en la opinión pública a la altura de las primeras entre las ciencias morales por su interés y utilidad. Y proclamó que la búsqueda de riqueza es para la mayoría de la humanidad la gran fuente de progreso moral. No todos los economistas con toda seguridad han puesto tan altas sus pretensiones. John Stuart Mill consideró la economía política no como una cosa en sí, sino más bien como un fragmento de una totalidad más amplia, una rama de la filosofía social tan interrelacionada con las otras ramas que sus conclusiones, aun circunscritas a un ámbito particular, tienen valor solo condicionalmente, estando sujetas a las interferencias y a la acción neutralizadora de causas que no se encuentran directamente dentro de su área. Incluso Keynes, en contradicción con su propio consejo de que la avaricia y la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía, nos aleccionó a no sobreestimar la importancia del problema económico, ni sacrificar otros asuntos de más grande y permanente significado por sus supuestas necesidades. Tales voces, sin embargo, se escuchan muy raramente en estos días. No sería ninguna exageración decir que con una influencia cada vez mayor, los economistas se encuentran en el centro mismo del interés público, de tal suerte que los resultados económicos, el crecimiento económico, la expansión económica, no se han transformado en el permanente interés, sino en la obsesión de toda la sociedad moderna. En el vocabulario condenatorio corriente hay muy pocas palabras que sean tan concluyentes como la palabra antieconómico. Si una actividad ha sido etiquetada como antieconómica, su derecho a existir no es meramente cuestionado, sino negado con energía. Cualquier cosa que se descubra que es un impedimento al crecimiento económico es una cosa vergonzosa, y si la gente se aferra a ella, se los tilda de saboteadores o estúpidos. Llame una cosa inmoral o fea, destructora del alma o degradante de la condición humana, un peligro para la paz en el mundo o un atentado al bienestar de las futuras generaciones, que si no ha demostrado que es antieconómico,

Thank you.